En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Oriental del Uruguay. Desde este viernes y hasta el 19 de febrero, Montevideo será por 15 días un gran teatro con entrada gratuita o popular. El Festival Montevideo de las Artes se realizará desde este viernes 3 de domingo 19 en el Teatro Solís con entrada popular y en el Teatro Florencio Sánchez con entrada gratuita. En el marco del programa de fortalecimiento de las artes, comienza el quinto Festival Montevideo de las Artes, organizado por el Departamento de Cultura del Teatro Solís en coordinación con la Sociedad Uruguaya de Actores y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Se realizarán 20 funciones entre las presentadas en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís, con una entrada popular de 100 pesos, y las del Teatro Florencio Sánchez del Cerro, con entrada gratuita. Las propuestas artísticas se presentarán de forma simultánea en ambos teatros, exhibiendo muestras representativas de las últimas ediciones del programa de fortalecimiento de las artes. Participarán 4 grupos invitados de Maldonado. Y este año decidimos hacerlo en 2 salas, una sala céntrica, como la Zavala Muniz, en el Teatro Solís, y una descentralizada con el Teatro Florencio Sánchez en el Cerro. El programa de fortalecimiento de las artes, que es un poco lo que involucra a todos estos grupos teatrales que han sido seleccionados en distintos llamados, justamente tiene una pata que es la descentralización, donde se hacen espectáculos gratuitos por todos los barrios de Montevideo, y también en esta oportunidad, en este festival, hacerse en el Florencio Sánchez, que es una sala descentralizada. Allí es gratuito, con entrada libre y gratuita. Lo que se escenificará contemplará la diversidad de públicos y habrán obras que van desde el drama a la comedia, con textos clásicos y contemporáneos. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.